podremos reencontrar aquello que hasta ayer unió mis ansias y tu pasión. ¿Por qué no esperas un momento? Busquemos la razón por la que hoy tan solo hay dudas en lugar de nuestro amor. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Es la primera vez que te tengo tan cerca de mí. Es como soñar despierto. No puedo ni creerlo, estás junto a mí. Sé que aprenderé a quererte, aunque el tiempo deje huellas en mi piel. Serás como mi primavera, serás la vida entera, una razón para vivir. Déjate amar como solo lo puedo hacer yo. Déjame estar un poco más dentro de ti. Todo el amor que he guardado es para ti. Te lo quiero dar, te lo voy a dar. Conmigo, lo descubro en tu forma de mirar. Será que en mi fantasía se me escapa la alegría cuando se trata de ti. Déjate amar como solo lo puedo hacer yo. Déjame estar un poco más dentro de ti. Todo el amor que he guardado es para ti. Te lo quiero dar, te lo voy a dar. Déjate amar como solo lo puedo hacer yo. Déjame estar por ser siempre tú, quien entiende con mucha paciencia mis momentos difíciles, de tantos que no tienes culpa tú, y que sin querer yo no puedo evitar. Thank you. gracias por ser siempre así, compartiendo conmigo los días, cariñosa y romántica, poniendo en las cosas tanta alegría, diciéndome amor que mi vida es tu vida. Cada minuto, cada instante, enamorándome mucho más de esos dos besos que me das después de haber amado, de tantas veces que he dormido en tus brazos. Me miras y me dices, te quiero solo a ti. Enamorándonos a la vez, cuando tú no estás, de veras yo no sé qué hacer. Gracias por ser siempre así, compañera y amante que es, cariñosa y romántica, que siempre me da otra oportunidad para que comprenda que debo cambiar. Enamorándome más de ti, cada minuto, cada instante, enamorándome mucho más. Hoy te prometo de verdad poner mi corazón, porque tú y yo debemos comprendernos, querernos de verdad. Enamorándome más de ti, el tiempo pasa y yo te quiero cada día saber, que no sirvo para estar cautivo. Nuestro mayor compromiso fue no tener compromiso y dejar la misma cama y ya no cabemos en el mismo cuarto. Nos quemamos en la misma llama, navegamos en el mismo barco, compartimos la misma cama y ya no cabemos en el mismo cuarto. Nos quemamos en la misma cama, navegamos en el mismo cuarto, compartimos la misma llama y ya no cabemos en el mismo barco. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. ¿Qué tendrás? ¿Cuál es ese embrujo que me hace temblar? No hay hechizo como tú, no amanece sin tu luz. Estoy entre la espada y la pared. ¿Qué tendrás? Sentir tu aroma me hace olvidar. besa junto a ti, mi vida vuelve a latir. ¿Qué tendrás, mujer? Me tienes en tus manos. Llevo perfume a ti cada mañana. Llevo grabado a fuego cada despertar. Siempre junto a ti, siempre entre tus brazos. ¿Qué más existe en ti para el amor? Ese embrujo que me hace temblar. No hay misterio como tú. Amanece sin tu luz. Te tendrás, mujer, me tienes en tus manos. Llevo perfume a ti cada mañana. Llevo grabado a fuego cada despertar. Siempre junto a ti, siempre entre tus brazos. ¿Qué más existe en ti para el amor? Llevo perfume a ti cada mañana. Llevo grabado a fuego cada despertar. Oh, siempre junto a ti, siempre entre tus brazos. ¿Qué más existe en ti para el amor? Llevo perfume a ti cada mañana. Llevo grabado a fuego cada despertar. Siempre junto a ti, siempre entre tus brazos. Thank you.

y melones. De repente vi un carro parado en la vía. Pobre tipo, se quedó sin gasolina. Quiero que me chupe el coco.

La luz del nuevo día que aparece me recuerda tu sonrisa. El calor que hay en tus labios cuando besas me enloquece y me fascina. La brisa que refresca la mañana acaricia tus palabras cuando me hablas de nuestro amor. Envueltos en la sábana del sueño entendemos fácilmente que la vida no tiene preguntas ni respuestas. Simplemente nuestros cuerpos juegan con la ternura y la locura de nuestro amor. Toda la luz que brilla es para los dos. Todo el azul del cielo es para los dos. Todo el amor inmenso es para los dos. Comentan que nada ha sido en vano. Descubro cada instante que somos los dueños del planeta, que fuimos escogidos por todo el universo para amarnos, acompañando la eternidad. Toda la luz que brilla es para los dos. Todo el azul del cielo es para los dos. Todo el amor inmenso es para los dos. Aunque no lo creas, somos tú y yo. Toda la luz que brilla es amor, de nuevo junto a ti.